¿Qué les parece el espectáculo de Shen Yun con el Rey Mono? Me gustó mucho la coreografía, el vestuario, el mensaje, ¿no? Cada uno de los capítulos tiene un mensaje acerca de la perseverancia, del esfuerzo, del compañerismo. Digo, son ese tipo de detalles, la verdad, me gustaron mucho. ¿A usted qué le gustó del Rey Mono, del espectáculo? Híjole, la verdad es que es un montaje precioso. Qué padre que estos espectáculos vengan al Distrito Federal. Y bueno, es un mensaje, la verdad, muy bonito, que lo que entiendo es una obra milenaria y que te va guiando de cómo es el camino de la vida, ¿no? Y que al final tienes que llegar a cumplir tus metas. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Del 8 al 17 de mayo en el Centro Cultural Teatro 1. Compra tus boletos ya por Ticketmaster. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.